fue muy comentado el hecho de un grupo de jóvenes que le preguntaron a un sacerdote si deseaba que le oraran para recibir el Espíritu Santo. Allí mismo el consagrado le respondió que ya lo tenía porque había sido bautizado, confirmado y ordenado presbítero. Les explicó que con esos sacramentos se recibe a la tercera persona de la Trinidad, por eso no lo necesitaba. Sin embargo, esos muchachos y chicas le dijeron: Padre, le proponemos orar por usted para que reciba el Espíritu Santo de una manera nueva. Así se notará que usted lo tiene por los sacramentos recibidos. Y estuvieron muy exactos, porque todos en algún momento de la vida hemos de pedir a Dios una nueva efusión del Espíritu Santo. Sucede con los que ya fuimos bautizados, confirmados, que tenemos como un torrente de agua tapada con una losa y hace falta que se la destape para que sea regada toda la vida con esa bendición del agua que refresca, renueva, riega, para que todo dé muchos frutos. Esa nueva efusión espiritual se puede recibir en diferentes ocasiones de la vida. Por ejemplo, los mártires de la Iglesia la recibieron en ese momento y por eso iban al encuentro de los leones que los triturarían cantando salmos. Eso no fue masoquismo, sino ese torrente de gracia que los llevó a testimoniar su fe en Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte y del mal. También sucede en otras oportunidades de la vida que se recibe esa renovación. Muchas veces se debe pedir comunitariamente, como pasó con San Juan 23, que oró antes del Concilio Vaticano II en 1962, implorando un nuevo Pentecostés para toda la Iglesia. Y sin dudas que hubo una respuesta de Dios, por eso se pudo volver a la fuente del cristianismo, viviendo el Evangelio con mayor fervor, la liturgia como una celebración jubilosa. Comenzaron a descubrir que el cristianismo, ante todo, es una persona, Jesucristo, con quien podemos tener una relación vital. Es maravilloso cómo esa corriente de gracia comenzó a fluir y lo sigue haciendo en estos días con aquellos que estamos dispuestos a dejarnos esponjar por el amor de Dios. La efusión del Espíritu Santo no es un sacramento, sino una oración fraterna que alguien o un grupo puede hacer por nosotros. Podemos pedirla después de hacer un seminario de vida en el Espíritu, por ejemplo. Allí hemos de estar muy abiertos a Dios, que puede obrar maravillas llenándonos de dones y carismas para servir a la comunidad. Todo nos conducirá a la vida comunitaria. Siempre el Espíritu Santo nos lleva a vivir la espiritualidad de comunión con la Trinidad dentro del cuerpo místico de la Iglesia y en la sociedad. Porque una persona impulsada por la fuerza que viene de lo alto siempre es alguien que edifica, contagia, da testimonio para construir la civilización del amor.